Escucharemos La Confirmación, tema de meditación dado por el padre Alberto Ezcurra en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el 8 de agosto de 1982. Dice que Dios se conoce a sí mismo y Dios Dios en ese conocimiento y en que entra el Verbo, que es el Hijo desde toda la eternidad. Y el Padre y el Hijo al conocerse se aman, y de ese amor procede el Espíritu Santo también desde toda la eternidad. Y este Dios que existe desde toda la eternidad en tres personas se comunica a nosotros en el tiempo, en la historia, en esa historia que no es solamente humana, sino que es también historia de vida. Cada una de esas personas divinas les corresponde un momento, les corresponde un papel de una manera especial en la historia de nuestra salvación. Y esto lo resumimos diciendo que es el Padre el que nos cree, que es el Hijo el que nos salva, el que nos redime, el que carga nuestros pecados sobre sus espaldas y muere por nosotros en la cruz y resucita para abrirnos las puertas del cielo. Y luego, el Espíritu Santo. En la eternidad el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En el tiempo el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. El Padre nos crea, el Hijo nos salva, el Espíritu Santo nos santifica. Es decir, el Espíritu Santo es el que completa en nosotros la obra de la salvación, la obra de la redención de Cristo. Al Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, pero lo recibimos en el bautismo como una pequeña semilla. Esa vida cristiana, esa presencia de Dios en nosotros, lo recibimos en el bautismo, es como una pequeña semilla en el alma. Un niño recién bautizado ya es hijo de Dios, es un templo del Espíritu Santo, tiene los dones divinos, la fe, la esperanza y la caridad, pero están en ese niño como una semilla pequeña. No pueden todavía dar frutos, no se ven, es una semilla invisible. Esa semilla tiene que crecer. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo como una semilla, pero en la confirmación recibimos al Espíritu Santo en su plenitud. Cristo nos promete al Espíritu Santo. Es el anuncio de este sacramento y de esta venida. Lo promete varias veces, en particular cuando Cristo, después de haber cumplido con la misión del Padre, de enseñarnos con su palabra el camino del cielo, de morir y de resucitar por nosotros, de dar testimonio con sus apariciones de la verdad de su resurrección, Cristo va a volver al cielo, va a volver al Padre, y les ha encomendado a los apóstoles una misión aquí en la tierra. Le ha encomendado a su iglesia aquí en la tierra una misión. Y la misión que la iglesia tiene aquí en la tierra, ¿cuál es? Es la de continuar la obra de Cristo. Continuar la obra de Cristo enseñando con la palabra la verdad de Cristo. Continuar la obra de Cristo comunicando la gracia de Dios con los sacramentos. La iglesia tiene que cumplir esa misión. Pero para el cumplimiento de esa misión, Cristo no quiere dejar solos a los apóstoles. Cristo no quiere dejar sola a su iglesia. Cristo no quiere dejar solos a sus discípulos aquí en la tierra. Entonces, le promete al Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, en la oración de Cristo por sus apóstoles, dice el Señor: yo rogaré al Padre, y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Más adelante, Juan 16:7, dice: cuando me vaya, cuando me voy, os lo enviaré, os enviaré el Espíritu Santo. Y entre las últimas palabras antes de su ascensión a los cielos, palabras que nos cuentan los hechos de los apóstoles, testimonio del testigo presencial de la ascensión de Cristo, en el primer capítulo, versículo 8, dice: recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Esta promesa de Cristo se cumple. ¿Se cumple cuándo? Se cumple en el día de Pentecostés. Esta imagen puede ser en este día misión demasiado grande. Cristo los ha mandado para iluminar al mundo con su palabra de verdad. Y sin embargo, estos hombres que han recibido esa misión son pobres hombres. Hombres buenos, generosos, pero hombres rudos. Cristo no eligió entre los sabios, entre los letrados, sus primeros discípulos. Eran pescadores, eran gente de trabajo. No habían terminado de entender muchas de las cosas que Cristo les decía. ¿Cuántas veces Cristo choca, no solo con la incomprensión malvada de los judíos, de los fariseos, sino que choca con la incomprensión de sus propios discípulos, que no terminan de entender sus palabras, que no acaban de darse cuenta de que Cristo es el Mesías, pero no el Mesías glorioso, político, triunfante, sino el Salvador que los va a salvar por la cruz? ¿Cuántas veces tienen que reprender a los apóstoles por ser duros, tardos de entendimiento? Aparte de eso, los apóstoles tampoco se han mostrado muy dignos de su misión. Cuando las cosas se pusieron feas, abandonaron a Cristo. Incluso lo negaron, pero se escondieron. Cristo en la cruz estuvo casi solo. María, su madre, unas pocas mujeres y entre los hombres solamente uno, San Juan, el discípulo amado. El resto estaban escondidos. San Pedro, al cual él había dicho, eres la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo había negado, cobardemente. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, dice Pedro. Y Cristo le profetiza su negación, antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y Pedro, que estaba dispuesto a no abandonar a Cristo, a morir por él, se achica todo delante de una mujercita, de una sirvienta que lo señala con el dedo y le dice, vos sos también de los que andaban con Cristo. Y él niega, reniega de Cristo, incluso bajo juramento. Ese es el espíritu que puede influir de alguna manera en esa iglesia primera, en ese grupito de los apóstoles, reunidos en el cenáculo después que Cristo ha vuelto al cielo. Una sensación de un par de orfandad. Han estado 3 años con Cristo. Han sufrido el escándalo de la cruz y después, sin embargo, se han visto alegrados por la resurrección. Pero ahora Cristo los debe. Sienten el vacío, sienten como un hueco en su vida. Cristo los debe, Cristo les encarga una misión que es tremenda. Está por arriba de las fuerzas de su inteligencia. Y está por arriba de su valor. Y sobre esa iglesia, sobre esa pequeña iglesia, sobre esa iglesia temerosa, estaban llenos de miedo todavía, cerrados por miedo a los judíos. Cristo los va a encontrar así, encerrados por miedo a los judíos, por miedo a los que habían matado a Cristo. Sobre esa iglesia Cristo envía el Espíritu Santo. Y ahí se produce una transformación. Cuando tengo y hablar a los que reciben la confirmación, te resumo el efecto de este sacramento así en 4 palabras. ¿Qué es lo que hace el Espíritu que baja sobre ellos? Enviado por Cristo y por el Padre. Los apóstoles eran ignorantes y el Espíritu los hace inteligentes. Los apóstoles eran cobardes y el Espíritu los hace valientes. Baja el Espíritu sobre ellos para transformarlos. Podemos leer las palabras de la Escritura. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aparece allí, atraída por el ruido, por el viento, por el fuego, una multitud de judíos que venían peregrinando a Jerusalén, de todas las naciones. Y cuando ellos les hablan y les anuncian lo que ha pasado, todos entienden, cada uno en su lengua. Y el que toma la palabra en nombre de todos es San Pedro. Levantándose con los 11, dice, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que quede sensación así de gozo, de alegría, de fuego que tienen, sino que se ha cumplido el anuncio del profeta, el Espíritu Santo ha sido derramado. Y empieza hablando con el anuncio de Cristo. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre a quien Dios acreditó entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le mataste clavándole en la cruz por medio de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó. Termina llamándolos a la comparación. A este Jesús, Dios que resucitó, de lo cual somos testigos. Sepa con toda certeza la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. En estas palabras de San Pedro se nota la transformación que ha producido sobre ellos esa venida del Espíritu Santo. A esos apóstoles que eran ignorantes, Dios les hace entender aquello que habían estado viviendo durante 3 años. A ese Pedro cobarde que había negado a Cristo, que había renegado de Cristo, Dios le da el valor para enfrentar a una multitud de miles de judíos y decirle: a Cristo que vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado. Y llamarlos a la conversión y llamarlos a la fe en ese Cristo resucitado del cual nosotros somos testigos. Ese es el efecto que produce sobre los apóstoles la venida del Espíritu Santo. Y esa venida no es solo algo que se da en un momento de la Iglesia, sino que es algo que tiene que prolongarse a lo largo de la historia de la Iglesia. Por eso los apóstoles van a comunicar a los discípulos que se van incorporando ese mismo Espíritu que ellos han recibido. En muchas partes aparecen los hechos de los apóstoles, esa comunicación del Espíritu Santo. Ellos imponen las manos, rezan y el Espíritu Santo desciende. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 14, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Distingue aquí el bautismo de la venida del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Rezan sobre ellos, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Posición la une la Iglesia con la unción en la frente con el óleo santo. Óleo que es aceite bendecido y mezclado con bálsamo, es decir, con perfume. La unción se hace con la imposición de las manos en la frente del que recibe la confirmación. ¿Qué es lo que significa? La cruz sobre la frente, o sea, no escondida. No es la cruz escondida en algún bolsillo, no es la cruz escondida en el pecho, es la cruz sobre la frente. Es como un signo de que no tenemos que avergonzarnos de Cristo. Es como un signo de que no tenemos que tener miedo de ser cristianos y de dar la cara como cristianos. Es como un signo de que no tenemos que tener miedo ni vergüenza de los enemigos de la fe. El aceite es símbolo de fuerza y de plenitud. Lo utilizaban los atletas para dar flexibilidad a sus músculos. El bálsamo, el perfume, es signo de la incorrupción, lo que se usaba como en el sepulcro de Cristo para preservar de la corrupción el cuerpo. Y al mismo tiempo, el aroma de este perfume significa la gracia interior que se tiene que manifestar en las buenas obras en nuestra existencia cristiana. Eso es lo que hemos recibido cuando recibimos al Espíritu Santo en la confirmación. A ese Espíritu Santo que Jesús Aquel que tiene un título, aquel que tiene una sea sabroso, que viene del amor. Hay un conocimiento que viene del amor. Nos recuerda aquellas palabras, aquellas preguntas que se hace San Agustín cuando se encuentra con Dios en sus confesiones. ¿Qué es primero? ¿Conocerte o alabar? Es decir, podríamos decirlo, ¿qué es primero? ¿Conocerte o amarte? Y después se responde, ¿pero cómo te amaré si no te conoces? Pero también responde, ¿pero cómo te conoceré si no te amo? Para amar a una persona tenemos que conocerla primero. No podemos amar a una persona si no la conocemos. Pero al mismo tiempo, entonces ahí es primero conocerla. Pero al mismo tiempo, no podemos conocer verdaderamente a una persona si no la amamos. Para amar hay que conocer y encontrar que en esta persona que amamos hay algo que vale la pena ser amado. Pero para conocer verdaderamente a una persona, no la podemos conocer si no la amamos. Hay un conocimiento que nace del amor. Un conocimiento que nace del amor. Ese conocimiento que tiene una madre de su hijo y que es a veces un conocimiento como intuitivo, se da cuenta de que el hijo tiene un problema, se da cuenta de que el hijo tiene una necesidad o un sufrimiento, que está preocupado, se da cuenta de que anda metido en algo que le está escondiendo. Lo intuye. ¿Y lo intuye por qué? Porque habla. Entre las personas que se aman, hay un conocimiento que va penetrando en profundidad la realidad del otro y que nace precisamente de ese amor. Ahí está precisamente la relación que existe entre el don de sabiduría que nos da el Espíritu Santo en la confirmación y la caridad, la vida de caridad, la vida de caridad concreta. El que no ama a Dios no puede verdaderamente conocerlo. Y amar a Dios no significa sentir sentimientos bonitos hacia Dios. Amar a Dios significa vivir la caridad concreta en nuestra vida, es decir, el amor de Dios por sobre todo y el amor del prójimo por el amor de Dios. El cristiano que vive como cristiano en serio, ese está preparado para conocer a Dios. Y al revés, si uno es cristiano solamente bautizado, pero no vive como cristiano, pero no se porta como cristiano, cada vez va conociendo menos a Dios. Cuando le volvemos en nuestra vida concreta las espaldas a Dios, cuando nos metemos en una vida de desorden y pecado, cuando en nuestro corazón se van pegando las criaturas, la plata o los placeres, o la fama y la gloria delante de los otros, o la voluntad de poder, o el sexo torcido y desordenado, es como si nuestro sentido para conocer a Dios se fuera oscureciendo cada vez más. A medida que nos pegamos a la tierra, como dice San Agustín, nos vamos haciendo tierra y nos vamos haciendo torpes, miopes, sordos, ciegos para las cosas del cielo, para las cosas de Dios. Por eso se dice que el que no vive como piensa termina pensando como vive. El que piensa como cristiano y que piensa que es cristiano pero no vive como cristiano, corre el peligro de que a la larga cada vez vaya pensando menos como cristiano, vaya buscando es el don del conocimiento contemplativo. Ahí sí está la inteligencia, pero es una inteligencia que es más que racional. Es la inteligencia contemplativa, es la inteligencia del que mira, del que contempla a Dios en la oración. El don de entendimiento nos ayuda a ir penetrando lentamente en el misterio de Dios. ¿Cuántas veces les habré indicado en los retiros aquella función que tiene el retiro, el ejercicio espiritual, la oración? ¿Cuántas veces hemos dicho que no venimos tanto a los retiros para aprender cosas nuevas, sino que venimos para pensar sobre cosas que a lo mejor son muy viejas en nuestra vida, pero que a veces pensamos poco en ellas y que se van haciendo rutina en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos pensado en ello? Pero es una realidad. ¿Por qué el cristiano que se convierte cuando es grande tiene esa fuerza característica de los convertidos? ¿Cuántas veces lo habremos visto? Alguien que encuentra a Cristo por la mitad de su vida, cuando ha estado apartado de Cristo por caminos torcidos. Y ese tipo se vuelve cristiano con una fuerza, con un entusiasmo, con un fuego que a veces no lo encontramos en los cristianos que somos cristianos desde chicos y que nacimos en una familia cristiana y que nos educaron como cristianos. Y sí la encontramos en ese convertido. ¿Por qué? Porque para ese convertido toda la verdad de Cristo, todo el misterio de Dios, toda la palabra de Cristo, toda la verdad de la Iglesia, para él resulta una novedad, resulta un descubrimiento. Ha descubierto un tesoro y está entusiasmado con ese tesoro que ha descubierto. En cambio nosotros, que ya lo tenemos desde siempre, a lo mejor no sabemos apreciar, no sabemos apreciar. Cuando uno tiene las cosas demasiado fácil, no las aprecia. No es el mismo el aprecio que tiene uno, qué sé yo, que heredó, pongámosle, de sus padres una gran fortuna, que toda su infancia fue una cosa fácil porque todo lo tuvo regalado. A lo mejor no es lo mismo que aquel que se hizo en la vida abriéndose camino con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con lucha, con sufrimiento, con privaciones. Y entonces aprecia más aquello que tiene. ¿Por qué? Porque lo conquistó, porque es fruto de un esfuerzo. A veces eso es lo que ocurre. En cambio, uno cuando tiene las cosas, por ahí no las aprecia. No las apreciamos hasta que las perdemos. No apreciamos la salud hasta que estamos enfermos. No apreciamos a veces a una persona querida, no la apreciamos verdaderamente en lo que vale hasta que un día la perdemos. No apreciamos el aire que respiramos, pero si un día nos encontráramos encerrados en una habitación hermética donde el aire se nos va acabando, entonces sí nos daríamos cuenta el valor que tiene el aire que respiramos. ¿Y alguna vez le dimos gracias a Dios por el aire que respiramos? No, decimos el aire gratis. Es gratis, sí, pero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Apreciamos las cosas cuando nos faltan. Cuando hay un corte de luz, apreciamos lo que vale la luz. Cuando hay un corte de agua, apreciamos la importancia que tiene el agua. No lo apreciamos cuando tenemos que abrir la canilla. O sea, las cosas más necesarias de cada día y las cosas más grandes de nuestra vida, esas verdades que le dan sentido a nuestra vida, eso a lo mejor no lo apreciamos. ¿Por qué? Porque por la rutina de siempre, esas oraciones que repetimos todos los días como loros, o esas verdades que conocemos desde chicos, qué cosa inmensa, grande, tremenda, significa que Dios se hizo hombre. También lo he señalado más de una vez, para el judío o para el musulmán que habla de Dios allá en lo alto, de Dios poderoso, de Dios trascendente, hacia el cual hay que inclinarse con temor. Cuando los católicos decimos que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, están pensando que blasfemamos. La idea nuestra de la encarnación es un disparate. En cambio nosotros desde chiquitos nos dijeron, es el niño Jesús en el pesebre, es Dios que se hizo hombre, es Dios que nació en Navidad. Y nos hemos acostumbrado tanto a eso que no nos damos cuenta qué cosa inmensa es la encarnación de Dios, qué amor inmenso de Dios que hay ahí. Y así nos acostumbramos a la oración, y y las palabras maravillosas con las que el Señor nos enseña a rezar, por ejemplo en el Padre Nuestro, las repetimos como loros sin pensar en lo que decimos. Y nos acostumbramos a misa y vamos a misa por rutina o para cumplir, y no nos damos cuenta de ese misterio inmenso que se hace presente allí. Qué fácil que es vivir las cosas más grandes y más santas en nuestra vida con rutina, sin valorizarlas. ¿Y cuál es precisamente la forma de valorizar los dones de Dios, de valorizar la verdad de nuestra fe, de darle valor a aquellas cosas que Jesús nos enseñó? Es precisamente sacarle lustre, renovarlas, descubrirlas. ¿De qué manera penetramos en el misterio de Dios? Penetramos por el estudio. Es cierto, tenemos que conocer nuestra fe. No puede ser que a veces los católicos seamos tan ignorantes en nuestra fe que después pasa, como en tantas partes, que el primer zapallo que viene a tocar el timbre, ¿eh?, a cualquier mormón o un gurú de alguna secta que anda por ahí, toca el timbre de un católico y lo convierte en 15 minutos, porque es una ignorancia tremenda de su fe, ¿cierto? Tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que estudiarla. A veces hay una ignorancia enorme, pero el conocimiento de la fe no está solo en el estudio, sino que el conocimiento de la fe está en esa oración que nos lleva a contemplar en silencio la verdad de Dios, las cosas de Dios, a contemplar a Dios en silencio. Ese conocimiento que es no tanto el esfuerzo de una inteligencia que va trepando desde abajo hacia arriba, sino que es abrirnos para que la luz de Dios descienda desde lo alto, iluminando las tinieblas de nuestra inteligencia, de nuestro corazón. Y cuando esa luz está dentro de nosotros, esa luz se refleja sobre todas las cosas creadas. Y ahí tenemos el don de ciencia. La sabiduría, decíamos, es un conocimiento que nace del amor de Dios y de la vida práctica cristiana, en la caridad. El entendimiento es el don contemplativo, es la oración silenciosa del que mira y contempla a Dios y vuelve una y otra vez a descubrir esa riqueza infinita del Señor. La ciencia es la luz de Dios que nos hace mirar el mundo con unos ojos distintos. Si somos cristianos, si conocemos a Dios, si conocemos el plan de Dios sobre nosotros, si conocemos el plan de Dios sobre todas las cosas creadas, entonces nuestra mirada hacia las criaturas es una mirada distinta. Nuestra mirada sobre la vida es una mirada distinta. Eso es lo que nos tiene que dar el don de ciencia, hacernos mirar el mundo no con una mirada puramente humana, sino mirar el mundo con los ojos de Dios, es decir, con nuestros ojos humanos, pero iluminado por la luz de Dios. ¿Qué actitud distinta tiene enfrente a las cosas aquel que verdaderamente es cristiano y aquel que no es cristiano, que es cristiano solamente de nombre? ¿Cuántos ejemplos podríamos poner de él? Un ejemplo solo, ante la muerte, ante el misterio tremendo de la muerte. Aquel que no es cristiano, ¿qué es lo que encuentra? El temor, el susto, la desesperación. Y aquel que a lo mejor se llama cristiano, pero que no vive como cristiano. ¿En cuántas familias cristianas nos encontramos con aquellas palabras que son criminales cuando hay alguien que está muriendo en la familia? No, no hay que llamar al cura para que no se asuste. Esos son tipos que se llaman cristianos, pero que en realidad no miran la cosa con los ojos de Dios, no miran la cosa con los ojos y con la luz de la fe, para que no se asuste. Cuando en primer lugar son mentiras, porque el enfermo no se asusta cuando recibe en el sacramento la gracia de Dios, al contrario. Y en segundo lugar, si miramos las cosas como cristianos, tenemos que saber que el susto lo podemos llevar del otro lado, y ese sí que es un susto, ese es el examen que no tiene repetición en marcha. Y sin embargo, vamos a eso impreparado. ¿Por qué? Porque no miramos con ojos cristianos. Otro misterio que creo que alguna vez lo he mencionado, y que nos da lo que puede ser una mirada cristiana. ¿Cuántas veces he escuchado hablando de la vocación de los religiosos contemplativos? Pensemos en las hermanas carmelitas, que hay por ejemplo aquí en Santa Fe o acá en Gualeguaychú, y que llevan su vida en la clausura del convento, en la oración y en el trabajo sencillo. ¿Y ¿Cuántas veces habrá escuchado usted cristianos que dicen, bueno, yo comprendo esas religiosas que están en los hospitales atendiendo a los enfermos, o en el colegio, o que tienen el asilo de huérfanos, o que enseñan catecismo en los barrios, pero ¿por qué esas que se encierran y se apartan del mundo habiendo tanta necesidad en el mundo y tanta necesidad de apostolado? ¿Por qué? Precisamente cuando uno piensa así, es porque no mira las cosas con ojos cristianos. Si la miramos la vocación de una religiosa contemplativa con ojos humanos, claro que no la entendemos, claro que es una tontería y un disparate, pero si la miramos con los ojos cristianos iluminados por la luz de la fe, entonces sí, entonces sabemos que la oración es una fuerza tremenda, entonces sabemos la importancia que tiene en el mundo y en la iglesia la presencia de esos contemplativos que levantan su oración a Dios. Entonces sí, pero para eso hay que tener los ojos del alma iluminados por la luz de la fe. Y así las cosas de nuestra vida diaria, nuestra actitud en frente a las cosas, en frente a la profesión, en frente a la familia, en frente al trabajo, a los negocios, en frente al pecado y en frente a la gracia, son muy distintos si los miramos iluminando el mundo con la luz de Dios que se refleja en nuestra alma, que si las miramos simplemente con ojos humanos, ciegos para esa palabra de Dios que nos está hablando, no solo en la Escritura, sino en todas las cosas. El Espíritu Santo trabaja en primer lugar, entonces, iluminándonos. Y una última observación sobre esto. ¿Cómo es ese trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Es un trabajo silencioso. Es una inspiración silenciosa. Podríamos comparar el trabajo del Espíritu Santo a aquella imagen de Dios cuando habla al profeta en la montaña. Dice la Escritura, con ese lenguaje simbólico en el cual nos expresa una verdad tan profunda, por donde está el profeta, pasa la tormenta, y pasa el viento huracanado, y pasa el temblor de la tierra, y que no estaba allí la palabra de Dios. Y después sopla la brisa suave, y entonces el profeta se arroja en tierra con el rostro en el suelo, se cubre la cabeza y le dice, habla Señor, que tu servidor te escucha. La palabra de Dios estaba en el espíritu, es decir, en la brisa suave y no en el ruido. También así el Espíritu Santo habla en nosotros. ¿Habla de qué manera? No tenemos que pensar que cuando Dios habla escuchamos palabras en el oído. No tenemos que pensar que cuando Dios habla hace falta un milagro o hacen falta lenguas de fuego como las del primer Pentecostés. El Verbo de Dios habla en silencio, decía San Juan de la Cruz. Y hay que hacer silencio en nuestra vida en algunos momentos para poder escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla cuando ilumina nuestra inteligencia para que entendamos, por ejemplo, un párrafo del Evangelio que a lo mejor no habíamos leído 20 veces y que de pronto se nos ilumina con una luz nueva y es capaz de cambiarnos la vida. El Espíritu Santo actúa en nosotros iluminando la inteligencia. Y el Espíritu